Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Santos Mendoza, soy de la Iglesia Adventista de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre, te agradecemos, nos das un día más de estar aquí, Señor, y de estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, todas las personas que escuchen estas palabras tuyas, Señor, que sean de bendición para ellas, así como para mí también, Señor. Eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de serie de esta semana es La Condición Humana. Antes de empezar con el estudio, vamos a la Biblia, donde Romanos 3:23, que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como podemos ver aquí en la Biblia, Pablo quería establecer una verdad crucial que es el fundamento del Evangelio. Como todos sabemos, como dice el título, condición humana, desde la caída todos hemos contaminado el pecado. Como podemos ver también, a Martín Lutero escribió en comentarios a los romanos, página 69, que dice, y voy a leer, escribió lo siguiente, la expresión todos están bajo el pecado. Debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, como se ven los hombres con sus propios ojos a los ojos de los demás, sino como se presentan delante de Dios. Todos están bajo pecado, los que son transgresores, manifiestos a los ojos de los hombres, así como aquellos que parecen justo a su vista y antes los demás. Aquellos que realizan buenas obras externas lo hacen por el temor al castigo, el amor a las ganancias y a la gloria, o el placer a objetos determinados, pero no por una mente gustuosa y dispuesta. De esta manera el hombre se ejercita con continuamente en buenas obras para ser visto por los demás, pero por dentro están totalmente inmersos en los deseos pecaminosos, en las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras. Así como podemos ver, como al principio estaba diciendo, que Pablo quería establecer crucialmente el Evangelio, así también podemos leer al principio en Romanos 1 que dice, que dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, aquí, él siempre cree que predicó el Evangelio porque estaba llamado a ser el Evangelio para Dios. Y también Dios aquí dice el poder de Dios. Podemos leer en la Biblia Romanos 1, del 16 al 17. El poder evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Como podemos notar aquí en los dos versículos 16 y 17, que habla, son tres palabras claves, que son el evangelio, justicia y fe. Como podemos ver, el evangelio, uno, significa buen mensaje o noticia buena. Y también esa frase de Cristo, la buena noticia sobre el Mesías. Como podemos ver en la Biblia, dice que el Mesías vino a quitar nuestros pecados, para que podamos ser salvos. Y la otra palabra clave es justicia. Dice, justo ante Dios. Como estamos leyendo la justicia de Dios, dice que por la justicia de Él seremos salvos. Y una palabra, la más que podemos notar aquí es la fe. La fe cree y fe. Conforme vamos avanzando con el estudio, veremos la fe, cómo se explica aquí. En la Biblia está un pasaje que me gustó mucho. Lo podemos encontrar en Lucas 18, del 40 al 43. Jesús entonces, deteniéndose más, traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿Qué quieres que te hagas? ¿Qué haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Como podemos ver aquí, la fe es salvación en Cristo Jesús. No hay que perder la fe, hermanos. Hay que seguir siempre teniendo fe en la segunda venida de Cristo Jesús, que no está en tarde de venir. Y también, Señor, hermanos, todos los que nos están escuchando, hay que seguir orando, leyendo la Biblia, porque hay muchos anécdotas, pasajes de que muchos que fueron salvados por fe. Hermanos que me escuchan, debemos seguir estudiando la Biblia y teniendo fe. Déjame contarle mi experiencia. Cuando yo no era cristiano, no adventista, pero iba a otras iglesias. Pero yo vivía en Los Ángeles, California. Los fines de semana, lunes, viernes y sábado, me quedaba con mi hermano. Y yo veía que él se levantaba temprano, mi hermano mayor, perdón, que se levantaba temprano, que se bañaba, se alistaba, iba a la iglesia, después veía que regresaba y no me decía nada, y comíamos en su casa, y de ahí nomás que me invitaba a Sociedad de Jóvenes. Ya fue cuando yo fui poco a poco a la iglesia adventista, porque me gustó mucho cómo los hermanos de la iglesia me felicitaban, me daban la mano, me sonreían, y eso me gustó mucho porque en otras iglesias no veía eso. Ya la hermandad, todo eso me gustó. Ya yo me convertí a la iglesia adventista hace 2 años porque dejé de venir un tiempo, pero después regresé. Ya fue cuando más me entré más en la iglesia. Fui con mi hermano. Fuimos a todos los que hacían los jóvenes, me gustó mucho, me sentía alegre, me sentía en paz, ya no tenía problemas en ese tiempo. Pero gracias a Dios que sigo aquí, hoy soy director de Sociedad de Jóvenes, me bauticé hace 3 años, hace 4 o 5 años, y conocí a mi esposa, que gracias a Dios me bendijo, vamos a ser papá. Gracias a Él, porque fue una promesa que le pedimos. Y hoy estoy feliz. Seguimos aquí predicando la palabra, hermanos. Ayudándoles a ustedes también que nos escuchan. Que sigan practicando, estudiando la Biblia. Porque hay mucha fe y esperanza que la segunda venida de Cristo Jesús, que no está tan pronto de venir. Y los que está pasando en el mundo, que no les interrumpa su fe, sigan teniendo la única fe que pueden encontrar, está escrita en la Santa Escritura, es la Biblia, está escrito por Dios. Hermanos, veamos, antes de terminar con esta lección del estudio de la Biblia, vamos a tener una palabra de oración para darle gracias al Señor por todos los que nos ha dado. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, y también, Señor, que el mundo, con los problemas, los pecados que hay, Señor, que nos quiten de tu palabra, Señor, que siempre tengan firme en tu presencia con el Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, así estar tus ojos fijos en ti, Señor, no nos aparte de nada, Señor. Eso te lo pido todo, Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, una aplicación práctica para tu vida y mi vida. Mi nombre es Uriel Rodríguez, miembro de la Iglesia de San Bernardino, California, y es un honor para mí estar participando en nuestro programa en el estudio de la Biblia. Antes de iniciar el programa, te invito a hacer una breve oración. Mi Dios y mi Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, tu amor y tu misericordia. Hoy día te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que todos los que están viendo este programa, Señor, y a mí nos unjas con tu Espíritu Santo para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El título de esta serie es La Condición Humana. Y el tema que vamos a ver hoy es Todos Hemos Pecado, en donde vamos a analizar, a ver, a escarbar este versículo de memoria, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es sorprendente cómo la humanidad se justifica, ¿no es así?, en la razón de que no se acepta el pecado. Aceptamos que no somos pecadores. No acepta la necesidad de ese Salvador, de ese Cordero que fue inmolado para tu salvación y mi salvación. Comúnmente tiende a compararse con otras personas. Él es más malo que yo no he matado, yo no he pecado. ¿Por qué? Porque nos enseñan de que hay pecados que son mortales y pecados que no son mortales. Pero eso se origina por la falta de conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice de que un poco de levadura leuda toda la masa en el libro de Santiago. También nos dice de que si fallas en un punto, eres culpable de todos. ¿Pero de qué punto estamos hablando? Eso es lo que la gente ignoramos. La ley de Dios es la norma, es el propósito que Dios nos da para estar en comunión con Él, en comunión con los demás. Esas 10 normas ha sido atacada por el enemigo, en donde muchas masas enseñan, tienen la conciencia de que no es necesario obedecerlas. Pues, ¿por qué? Porque argumenta de que estamos bajo la gracia, dando cabida al pecado. Hay otro grupo de personas que enseñan esa ley, la aceptan, pero es una ley distorsionada, ¿verdad? Como dijimos, un poco de levadura leuda toda la masa. De esa manera, estamos siendo engañados. No crean que porque yo estoy aquí, hermanos, siempre he crecido con el conocimiento de Dios. Tengo poco de ser cristiano. Y yo, así como el resto de la humanidad, pensaba, yo no necesito a Jesús. ¿Para qué voy a una iglesia? Hay muchas iglesias. Solamente hay una iglesia. Solamente hay un bautizo. Eso es lo que la gente, el común denominador, para rechazar a aquel que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Pero eso tenemos que verlo de una manera espiritual, no de cómo pensamos que actuamos o de cómo nos ve la gente. Aquí hay algo muy interesante en este versículo en donde habla que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La frase cuenta con muchas interpretaciones. La más sencilla se encuentra en donde el mismo Pablo nos lo da en la carta a los Corintios 11:17, en donde nos dice que el varón es a imagen y gloria de Dios. En el griego, ese término se puede hacer un equivalente a la palabra imagen. Una imagen que ha sido distorsionada desde la caída del hombre. Desde que el hombre decidió desobedecer la palabra de Dios. Y obedecer al que nos engaña. Al que nos tiene, ¿cómo lo pondré? Al que nos tiene con la mente de todo lo que hay aturdida de la falta de necesidad de un Salvador. Por todos los medios se nos enseña de que estamos bien, de que estamos tranquilos espiritualmente. Pero si nos comparamos con la santidad de Dios y con lo que Dios quiere que hagamos, estamos muy lejos de esa imagen de la gloria de Dios. Por más malos que seamos, hermanos, amigos, donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas, cualquiera que sea tu posición económica, tu estudio académico, tu raza, tu color, seas blanco, seas negro, de cualquier color que seas, hay una esperanza para nosotros que hemos pecado y estamos destituidos de la ley de Dios, de la gloria de Dios, perdón. El primer paso es reconocer que hemos pecado, reconocer que necesitamos de un Salvador para dar cabida al Espíritu Santo, al Espíritu que nos lleva a Cristo Jesús, para no cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazarlo, no oír esa voz, ¿verdad? Si el pecador no lo resiste, entonces viene el arrepentimiento y arrodillarnos a Cristo Jesús, como lo hizo el publicano, ¿verdad? En donde vemos aquí esta historia, que el fariseo se exaltaba de lo que él hacía, de su posición, y en donde el publicano humildemente no quería ni levantar la mirada, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Tenemos que reconocer eso, hermanos, porque yo lo digo como testimonio personal. Yo pensaba que al bautizarme ya era suficiente, pero tenemos que estar constantemente agarrados de la mano de Dios, de Jesús. Él es el único que nos lleva a la vida eterna. Todo esto es temporal, y la condición humana vive, como lo dice la palabra de Dios, destinada a permanecer aquí. Esto va a ser destruido algún día, pero eso lo ignoramos, pensando de que al morirnos vamos a continuar haciendo, no sé, lo mismo, tal vez. Puedo decir muchas cosas. Yo sé que el tiempo es bastante corto, pero te quiero invitar a que estudies la Biblia, la palabra de Dios, que estés en comunión día y noche con Él. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos finales, en los cuales todo se ha cumplido, básicamente. Todo se ha cumplido para la gran venida y el juicio de Dios, basado en lo que dijimos previamente, en la ley, en los 10 mandamientos. Tengo una pregunta para analizar. ¿Cuándo fue la última vez que te autoevaluaste tu persona, tus motivos, tus actos y tus sentimientos? No es una pregunta para juzgar, simplemente para que reconozcas de que tu condición no te va a llevar a ningún lado. En este conflicto solamente hay 2 bandos. O estamos o no estamos con Dios. Es triste cuando les hablamos a personas de que rechazan a aquel que vino a salvarnos, a salvarte a ti y a mí. Ya dejemos el fingimiento, hermanos, ese fingimiento que no nos lleva a ningún lado, y agarrémonos de lo que dice la palabra de Dios. Escrito está: Él viene y viene pronto. Viene pronto a juzgarnos según nuestras obras, porque por las obras somos juzgados, pero por su gracia somos salvados. Te invito a orar conmigo. Querido y amante Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. A veces pensamos que tu tardanza es porque nos has olvidado, pero ayúdanos a aprender de que es para que el mundo sepa de que hay una esperanza, a pesar de las adversidades que se nos presentan en todos los ámbitos, globales, por el clima, personales, con las familias. Hay una esperanza en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús, porque para ti es la honra y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Cristal Navarrete y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino Spanish en California. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y por tu Santo Espíritu estando con nosotros, Padre, ayudándonos a entender más de ti. Por favor, te ruego que bendigas a cada persona que está mirando este programa, incluyendo a mi Padre, en poder compartirla y que sean tus palabras en nuestros oídos y no las mías, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es La Condición Humana. El tema de hoy se titula Progreso, que es una pregunta que nos vamos a evaluar nosotros, la humanidad de este siglo. Nos dice en la lección, al principio del siglo XX, la gente vivía con una idea de que la humanidad estaba mejorando y que la moralidad de los humanos también iba más aumentando y que la ciencia, y gracias a la ciencia y a la tecnología que iba avanzando, ellos pensaban que la humanidad ya iba rumbo a un estado de utopía o un estado de perfección. Ellos creían que el ser humano ya estaba caminando hacia la perfección y que iba a ocurrir, que esto iba a ocurrir masivamente cuando entráramos al mundo feliz, que sería los principios del siglo XX. Y como nosotros reconocemos en la historia, en los años primeros del siglo XX había muchos avances en medicina, en salud, en transportación y en muchas áreas de nuestras vidas. Miramos la invención del avión, del automóvil que nos ayuda ahora en día en avanzamos pues mucho en la humanidad y ahora es mucho diferente en esos 100 años que ocurrieron. Todas estas invenciones y ya hemos avanzado mucho como humanos. También en la salud y en la medicina, los médicos, los biológicos, los que estudian en las ciencias, ellos descubrieron cosas que nos ayudaron mucho a nosotros y que ya no tenemos que sufrir tanto como antes. Unos dos ejemplos, el descubrimiento de la penicilina y antibióticos que ahora la humanidad ya no tiene que sufrir tanto como antes de tantas muertes, de enfermedades que se podían evitar. Y ahora en día ya tenemos esos antibióticos, vacunas contra muchas cosas que se inventaron en los principios del siglo XX. Lamentablemente las cosas no ocurrieron así, como vemos ahorita. El siglo XX no nomás hizo muchas cosas buenas en avanzar la humanidad, sino también fue uno de los siglos más violentos y más brutales que hemos visto en la historia. Y gracias, irónicamente, eso fue posible también por la ciencia y por todas estas invenciones que hicieron. La ciencia posibilitó, dice la lección, que los hombres se mataran los unos a los otros en una escala más grande, que no lo podían hacer sin estas invenciones y otros ejemplos que les puedo dar yo a ustedes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también fueron guerras que fueron en una escala muy grande. La guerra en Corea y en Vietnam, que también ocurrieron en el siglo XX, y una de las más reconocidas, el Holocausto, que nosotros mirando en el siglo XX fue un evento que como que queremos borrarlo de nuestra mente, porque fue algo muy feo. Y les invito a abrir sus Biblias al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miramos que aquí el problema que sucedió en este siglo, que era el siglo I y en el siglo XX, e incluso el siglo en que nosotros vivimos, el XXI, el problema fue que ellos ya no querían saber nada de Dios. Ellos en su propia mente, Dios no los entregó a sus deseos que tenían en su corazón porque Él quería. Él lo hizo porque ellos ya no querían saber nada de Dios. Y por eso fue que Dios los entregó a los deseos que ellos ya querían hacer. Ellos rechazaron a Dios, ya no querían saber más de Él. Dice aquí en una de mis notas, ellos ya no querían escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios. Ellos preferían escuchar su propia voz y sus propias ideas. Y por eso fue que Dios los entregó a las ideas que ellos creían. Y comparándolo con el siglo XX, fue lo mismo que Dios hizo. Con el ejemplo que hice del holocausto, sabemos que a Hitler, las cosas que él hizo no eran actos de Dios, no eran ideas que un Dios amoroso que tenemos en el cielo pondría en el corazón de alguien. Él, me imagino, no sé qué religión o qué ideas él creía antes, pero sé que él no quería saber nada de Dios y el amor no estaba en él, porque alguien que haría una cosa tan grande y tan fea como lo que ocurrió en ese tiempo, no tenía a Dios ya en mente y lo habían perdido ya por siempre. Entonces, si ellos ya rechazaron a Dios, tenían que adorar a alguien más, que vienen siendo a ellos mismos y a sus propias ideas. Y hermanos, esto es no nomás una pregunta de autoevaluación, sino también para nosotros es algo que tenemos que pensar. ¿Estoy viviendo mis ideas o las ideas de Dios? Y eso viene todo con el orgullo. Tenemos que dejarlo todo y humillarnos y seguir a nuestro Dios que está en el cielo. Y antes de concluir, quiero invitarlos a tener una última oración. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por tu palabra y por tu advertencia, Padre, que si seguimos nuestras ideas, Padre, no va a ser nada bueno para nosotros. Y como miramos en estos versículos y en la historia, sabemos que sin ti, Padre, todo va a ser mal. Y te pido, Padre, que nos quites este orgullo de nuestro corazón y que te sigamos a ti y no nuestras propias ideas. Gracias te damos por todo y todo tu amor que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Arely Velasco y soy miembro de la Iglesia Hispana de San Bernardino, localizada en el sur de California. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos a hacer una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, porque en este día podemos todavía abrir su palabra y estudiar. Le pedimos que usted nos ayude, que mande a su Santo Espíritu para que pueda estar con nosotros en este estudio de su palabra y que podamos salir llenos de su Santo Espíritu, Señor. Quédese con todos los que están mirando, donde quiera que se encuentren, y que esto sea una luz en los lugares que nosotros no podemos ir personalmente. Todo esto se lo pedimos, no por merecerlo, sino por la gracia preciosa de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie es La Condición Humana, pero el tema de hoy es lo que tienen en común los judíos y los gentiles. Como vimos el día anterior, en Romanos 1, Pablo se está refiriendo específicamente a los pecados de los gentiles, a los paganos, los que desde hace mucho tiempo se habían alejado de Dios y ya no estaban conscientes de qué tan degradado estaba su condición. Las prácticas que tenían eran una abominación hacia Dios. Pero ahora vamos a estar enfocándonos en el capítulo 2. Pablo no iba a permitir que sus compatriotas se salieran con la suya. ¿A qué me refiero? Que a pesar de todas las ventajas que habían recibido los judíos, la luz que ellos habían tenido con la ley de Dios, ellos también necesitaban de la gracia de Dios. En este sentido, todos somos pecadores, tanto gentiles como judíos, todos somos pecadores y necesitamos de esa gracia. Los invito a que lean conmigo en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Voy a leer en la versión Nueva Versión Internacional. Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgues a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Sigamos leyendo en el 17, versículo 17 al 24. Y dice así: Ahora bien, tú que llevas de nombre judío, lo voy a cambiar, tú que llevas de nombre cristiano, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, tú conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz a los que están en la oscuridad, instructor a los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes la ley, la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, tú enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú predicas contra el robo, ¿robas? Tú dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú te jactas de la ley, tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Palabra de Dios. Qué fuerte, ¿no? Que por causa de nosotros mismos estamos siendo blasfemia el nombre de Dios. Tomemos estos versículos y apliquémoslos a nuestra vida. En ese entonces los judíos tenían un privilegio porque ellos tenían la ley de Dios. Ellos estaban, tenían todo. Desde su infancia ellos habían estudiado lo que era correcto, lo que era bien. Igual nosotros podemos decir, aquellos que crecieron en la iglesia o que conocieron de Cristo, podemos decir que tenemos más luz, hemos sido enseñados. Pero aún así, nosotros también somos pecadores, aún más, porque teniendo la ley, teniendo la palabra de Dios, no hemos aprendido a no juzgar a los demás. Pablo, en estos versículos, está demostrando que tanto los paganos como los judíos están condenados porque somos pecadores. De manera especial, él enfatiza que los judíos, sobremanera especial, ellos solamente obedecían la ley exteriormente, pero por dentro no estaban de acuerdo al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a la iglesia a diario, si vamos a la iglesia los sábados y vamos, estudiamos nuestra lección, pero realmente no estamos aplicando eso a nuestra vida espiritual, y si viene una hermana o un hermano, estamos criticando, realmente estamos siendo blasfemia en nombre de Dios. Igual en nuestros trabajos, en la universidad, donde quiera que tú estés, tanto mismo con tus hijos, si tú no estás glorificando el nombre de Dios porque estás actuando de una manera juzgando a los demás, especialmente hoy en día que es tan fácil juzgar a los que no están de acuerdo con nuestras creencias, estamos siendo igual que los judíos en ese entonces, juzgando, sabiendo que nosotros tenemos una luz, seremos también condenados. Aquí la lección sigue diciendo que ninguno es justo. Ninguno de nosotros cumple el estándar divino. Si nosotros nos ponemos a compararnos a un hermano, a una persona que está en menos condiciones que nosotros, claro, vamos a sentir que somos justos. Claro, vamos a sentir que nosotros merecemos la gracia de Dios. Pero aquí Pablo nos está diciendo que nadie, no importa si eres rico, pobre, si tienes estudios o no tienes estudios, aquí dice que todos somos condenados. Y si no fuera por la gracia de Dios revelada en el Evangelio, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Así como los fariseos en Juan, en el capítulo 8, que trajeron a la mujer adúltera, eran fácil para condenarla. Pero ¿qué hizo Cristo? Empezó a escribir sus pecados en la arena. Así también nosotros no seamos rápidos a condenar a los demás, porque recordemos que Jesús conoce nuestros pecados. Y no tenemos ningún derecho de juzgar, porque sabemos que nosotros vamos a tener más condenación porque tenemos más luz. Les quiero invitar a ustedes que si alguna vez, yo sé que yo lo he hecho, yo creo que todo mundo ha pasado por un momento donde hemos ya sea criticado o en vez de ayudar, hemos, vamos a decir, invitado a otros a también burlarse de alguien que necesita ayuda. Hay que reflexionar porque estas lecciones no son del pasado, son para nuestra propia enseñanza. Y si nosotros estamos leyendo la lección y no la estamos aplicando a nuestras vidas, entonces vana es. Estamos siendo como los judíos en los tiempos pasados que observaban la ley en el exterior, pero no seguían de acuerdo con el Espíritu. Nosotros tenemos que cada día ver, donde quiera que estemos, cada día en la mañana, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Y si estamos, si cometemos ese pecado, aún en nuestra mente, de juzgar a alguien más, hay que pedirle a Dios que nos perdone y realmente tratar de hacer un cambio, un arrepentimiento, porque nadie de aquí es perfecto. Todos somos condenados, aunque vayamos a la iglesia, todos necesitamos diariamente de pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe a no juzgar, a no herir a los demás. Aún con una mirada, aún con un gesto, uno puede hacer que alguien más se sienta mal. Aún a las visitas que llegan a la iglesia, hay que darles la bienvenida y no juzgar por la condición en la que vienen, porque recordemos que Dios es el único que puede juzgar, Él es el único justo. Los invito a todos ustedes a que por favor podamos meditar, incluyéndome yo misma, meditar, y los invito a que, los desafío a que puedan durante la semana pensar y pedirle a Dios que nos ayude con este tema del juzgamiento. Ahora, para concluir, los invito a inclinar su rostro para poder tener una palabra de adoración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque usted es misericordioso con nosotros y aun cuando nosotros juzgamos diariamente, aun en nuestra mente, Señor, usted nos perdona. Le suplicamos que nos dé ese arrepentimiento genuino y que cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no juzgar a los demás, a juzgarnos a nosotros mismos y hacer esos cambios necesarios que usted quiere para poder representarlo y no ser blasfemia de su nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos da y gracias por este día hermoso que nos ha dado. En el nombre de su Hijo amado le pedimos todo esto. Amén. Bienvenidos a tu programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Palabra de Dios, una aplicación práctica para tu vida y mi vida. Mi nombre es Uriel Rodríguez, miembro de la Iglesia de San Bernardino en el sur de California, y antes de empezar la lección de hoy, te invito a inclinar el rostro para una oración. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, porque con libertad nos permites todavía estudiar tu Palabra, Señor. Hay personas en el mundo que no lo pueden hacer y te pedimos por ellos, Señor, por aquellos que sufren, Señor, por aquellos que padecen, lo que sea que padezcan, que te aleje de ti, Señor. Sé tú con ellos y tu Espíritu Santo con nosotros. En el nombre de Jesús te pido por los que están viendo. Amén. El título de esta serie es La Condición Humana y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el Evangelio y el Arrepentimiento, en donde vamos a empezar con el versículo Romanos 2:4, donde dice: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay varios puntos que trataríamos con detalle. Por ejemplo, las riquezas de su benignidad. ¿A qué se refiere eso? A que Él es bueno. Benignidad es que Él es bueno con nosotros. La palabra de Dios nos dice de que Él es bueno hasta con las personas que son malas, con los que no lo han aceptado a Él, con los que hacen el mal contra los demás. Él deja caer el sol, la lluvia, sobre todos. El tiempo que tenemos es el mismo. La cuestión es cómo lo aprovechamos y en qué lo aprovechamos. La paciencia. Dios es paciente. En todos los pasajes de la Biblia, de principio a fin, dice que Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestra condición humana, como lo dice este tema. Una condición que nos aleja de su presencia, que nos aleja de aceptarlo a Él, de reconocerlo a Él. Esa paciencia que es cuestionable, cuestionada por muchos científicos, poderlo decir, personas que no quieren saber de Jesús, ateos, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido Jesús? Dicen, ¿verdad? Vi una vez un comentario en las redes sociales que decía: ¿cómo puedo creer en un Dios que nos promete el cielo, pero que no le da de comer y no protege a los que están aquí ahora mismo sufriendo? Eso no es porque Él lo quiere así. Eso ha sido nuestra decisión. Dios le da a unos para que le puedan dar a otros. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? A veces culpamos a Dios. Bueno, no a veces, todo el tiempo es al que culpamos por todos los desastres que suceden, ignorando que es causa de nosotros mismos, extrayendo todo lo de la tierra, contaminando el ambiente, los mares, los bosques, talándolos para el provecho del hombre. Así es como está la condición humana. La longanimidad es el tiempo, ¿verdad? Ignorando, dice, de que el tiempo que Él toma es para nuestro arrepentimiento. Sabemos de que para Dios no hay tiempo. Un día es como 1,000 años y 1,000 años para Él es como un día. Él dijo: vengo pronto. Los apóstoles, sus seguidores, decían, Él lo esperaban a Él en su tiempo, ¿verdad? Diciendo en todas las epístolas, Él viene pronto. Sí, Señor, ven pronto, te esperamos. Tenemos que actuar así nosotros, velando, como en la parábola de las 10 vírgenes, en donde 5 no están preparadas y 5 tienen aceite, que ese es el Espíritu Santo, lo que nos lleva. Él dijo que no nos iba a dejar, huérfanos. Él no nos iba a dejar solos. Pensamos que estamos solos. Yo sé que te hace familiar esta historia de los dos pares de pasos que iban en la playa, ¿verdad? en donde él le reclama a Dios, porque al final solamente había dos pasos, pero él le dice, ese era yo quien te llevaba cargando, porque tú ya no podías. Y ahora ya no podemos en la condición en la que el mundo se encuentra. Pero ¿qué es lo que ocurre con aquellos que resisten el amor de Dios y se niegan a arrepentirse y seguimos o siguen en desobediencia? Vamos a Romanos 2, de 5 al 10, y me gustaría leerlo completo porque es algo muy importante que quiero que en sus casas tomen en meditación. Dice Romanos 2, del 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la vida, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Sigue diciendo, pero la honra y la paz a todo aquel que hace lo bueno. Perdón, me equivoqué. Porque dice de que para él no hay diserción de personas, no hay acepción de personas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dijimos previamente. También previamente se dijo de que los judíos y los gentiles para Dios es igual. Todos van a ser llevados, vamos a ser llevados a juicio igualmente. Este llamado se aplica para mí también, de estar en comunión con Dios. Porque los tiempos ahora están difíciles, hermanos, amigos, donde quiera que te encuentres. Están difíciles en donde afuera solamente se nos ofrece perdición. En donde quiera se ve la violación de esa norma que él le proveyó al pueblo literal de Israel, pero que ahora nos lo pone en nuestros corazones. Esa ley en donde no está en el carril que Dios quiere que estemos para adorarle a Él primeramente y para estar con nuestro prójimo. El día del juicio, Él nos dirá cómo te portaste con tu prójimo, en cuanto a Él lo hiciste o no lo hiciste, a mí me lo hiciste o no me lo hiciste. Él se lo toma personal. Para meditar, dice de que el resumen del pecado es el acto de rebelión contra Dios. Aquí, así lo dice el Tratado de Teología Adventista. Pero la Biblia nos dice simplemente de que es la violación a sus mandamientos. Esa es la definición que la Biblia le llama al pecado. Unos mandamientos que por alguna otra razón no se obedecen. No estamos conforme a las normas de Dios. Te invito a que donde quiera que estés, como lo reitero, medites en el ambiente que estés estudiando, en el trabajo. Seas una luz hacia los que no conocen a Jesús. Tú eres aquel ángel que va a predicar el evangelio eterno. Acordémonos de que la Biblia nos habla con símbolos. No va a venir un ángel a predicarnos. Nosotros no somos unos robots programados para obedecer o no obedecer. Eso nace por tu decisión. Te invito a hacer una oración final. Mi Dios, gracias Señor por tu misericordia y tu amor. Te pido, Señor, por todos aquellos que sufren persecución, Señor. Por todos aquellos que por alguna razón no te conocen aún. Que a través de este video, Señor, ahora con la facilidad de que en donde quiera que estemos podemos tener acceso a tu palabra, ya no tendremos excusa de que no te conocemos. No tendremos excusa de que vino aquel Salvador, aquella propiciación para nuestros pecados. Como dice tu palabra, ¿quién podrá permanecerse de pie en aquel día terrible en donde solamente va a haber llanto, clamor y crujir de dientes? Quédate con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los que están oyendo y viendo esta lección. Sé tú con ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén.